Ahora sí, una vez más. Sin saltar. Llega nota de espacial, que te vengo destruyendo, soy tu castigo celestial. De las batallas de mente sobreviviente veterano, yo siempre estoy atento a dar la mano a los hermanos. El sabor de lo hispano, latinoamericano, yo ando caminando con las cosas bien claro. Que no es lo que es, te das vuelta y ahí me encuentras. Yo voy muy deprisa y tu mente es muy lenta, saca la cuenta. Son 5 años en el negocio, siempre fue de clase con el caro que es mi socio. Camino yo con él en la clara y en la oscura. Vamos dándole a las negras con la calle pa' muy dura. Vamos con armadura, nada me afecta que me atente. Con mi gente lista siempre vamos pa' adelante. Decimos y contamos que la octava es el estilo. Cada uno de los grupos es un arma doble filo y triple tiro. Ya conocimos el enemigo, son los políticos y los pagos asesinos. Así es mi destino, espacio clase soy también. Represento a la octava, ciudad puerto, coronel. Apretando el micro a los que no saben crítico. La que no le guste y que se afirme de mi pico. Y a los que no me entiendan como mierda se lo explico. Son letras con fundamento y con algo de mi estilo. Apretando el micro a los que no saben crítico. La que no le guste y que se afirme de mi pico. Y a los que no me entiendan como mierda se lo explico. Le da con fundamento y con algo de mi estilo. Yo vivo de una bola de condiciones duras. Faltan los pimientos y la noche es oscura. E insegura, también falta la mente. Pero entre la calle también anda mi demente. Y ellos saben que de mi clase soy. El estima de mi grupo yo lo llevo donde voy. Y se nota al caminar en la calle loco queda. Y las perras más calientes se cruzan pa' mi vereda. Sea como sea, las promesas fueron hechas. Siempre estamos atentos porque queda mucha lucha. Somos gente de protesta y de lucha. Al sistema, andamos molotos con la que los pagos se queman. Mi gente no toca porque ya es mío el escenario. Mi música rebelde está en todo el vecindario. Y suena diario y cada día suena más. El mensaje de mi música, te mueres o matas. Pero con inteligencia, mandarnos el disparo. Como vivir aquí es la ciencia, eso yo no lo comparo. Mi nombre es Caro, hablando micro. Apretando el micro a los que no saben crítico. Y al que no le guste que se afirme de mi pico. Ya que no me entienda como mierda se lo explico. Soledad con fundamento y con algo de mi estilo. Apretando el micro a los que no saben crítico. Ya que no les guste que de mi pico. Ya los que no me entiendan como mierda se los explico. Son letras con fundamento y con algo de mi estilo. Yo esto fue así, es trayendo estilo. Oye, era sin insolencia lo... Es sin insolencia. Para toda la gente que conmigo alguna vez ha ingerido alcohol, saludos para todos. Y para los que no han estado con ellos, ya vamos a estar, cabrón. Vamos con otro tema, ¿no? Otro tema.